Esencialmente lo que quiero es hablar un poco de los desafíos que tiene la radio como medio de comunicación y principalmente pienso hablar con los estudiantes, me parece que es mucho más interesante para ellos que hagan preguntas, que hagan cuestionamientos, más que yo me siente a echar un gran discurso con una teoría, simplemente pienso hacer una introducción sobre lo que ha sido mi experiencia en radio, fundamentalmente en RCN, que es mi casa, y lo que quiero es oír las preocupaciones de los estudiantes, tratar de resolver algunas dudas, si es que puedo resolverlas, tratar de explicarles un poco más cómo funciona el mundo de la radio por dentro, cómo es la radio de verdad, cómo es la radio real, la radio diaria. Colombia es un país donde la gente oye muchísima radio. Por las mañanas la gente se conecta a esos programas de noticias, para estar enterada de lo que pasa. La radio informa mucho, la radio suscita debates, la radio invita a personas de distintas tendencias políticas para que digan cosas, la radio trae las noticias internacionales y trae las de la salud y trae las de deportes, la radio acompaña, la radio no solamente ayuda a la persona que va en un autobús, en un trancón oyendo radio, sino ayuda a la gente, a las amas de casa que están por las tardes haciendo sus trabajos de hogar, ayuda a los ingenieros que están trabajando, ayuda a los dentistas que la aprenden mientras están trabajando con la fresa o con sus aparatos, ayuda a los periodistas a que estemos informados. Además la radio, por ejemplo, leer un periódico exige mucha disciplina, uno tiene que sentarse, abrir el periódico y ponerse a leer. Ver televisión exige que uno esté en un lugar con un botón prendido frente a un aparato. La radio no, la radio la puede oír uno, repito, en el autobús, en la casa, en el consultorio, en todas partes. No exige tanto estar informado si uno oye radio.